No era Cecilia. Yo tuve una amiga que se llamó Cecilia. Ese no era su nombre, pero eso no importa. Con Cecilia nos encontrábamos en un parque sin extensiones, un lugar iluminado por sus lagunas. Caminábamos sin tocarnos, sin hablar. Yo al lado de ella al lado mío. Cecilia quería ir a un club de jazz en esa extraña ciudad. Hoy Cecilia está muerta. Murió hace años. Leí la noticia en un diario con despreocupación, porque nunca supe que Cecilia había muerto, porque Cecilia no se llamaba Cecilia. Se llamaba papel de diario, chilena muerta, sudaca desaparecida, chicana quemada. Pero era joven y era hermosa. Esperaba mis humeantes poemas cuando yo era el huevón más solo del mundo. Cecilia era el contacto con la otra voz, con tu voz. Murió Cecilia, la que soñaba con la revolución, la que soñaba con ese poema. Hace muchos años nos abrazamos en ese parque de luz y última vez. No sabíamos que era la última vez y por siempre. Nos abrazamos nomás como dos jóvenes chilenos en el destierro más absoluto. Nunca intercambiamos promesas de ningún tipo, porque ella era la promesa, porque yo era la promesa. Hoy sus huesitos enterrados quizás dónde. Hoy, los míos, temblando, vivos.